Yo soy apolítico, soy quizá el único pintor en el mundo que nunca ha querido pertenecer a ninguna solicitación política. A mí me han pedido los anarquistas, los comunistas, evidentemente mucho, la falange, todo el mundo. Yo soy únicamente monárquico, porque la monarquía es una metafísica que está por encima de todos los partidos políticos. No tiene nada que ver, está directamente relacionada con Dios y con la primera célula viva que se transmite, como ustedes saben, genéticamente hasta nosotros. Una empresa valenciana de reciclaje investiga la forma de aprovechar las toneladas de arroz que en estas fechas alfombran las puertas de las iglesias y de los juzgados. 1904, primera ascensión al Picu. Quiere decir al Urrieyu. O sea, al naranjo de Bulnes. Cada uno tiene su chifladura en este mundo. Y yo prefiero denominar así mis caprichos que denigrar ligero los del prójimo. Dijo cuando bajó de la cima Pedro Pidal, marqués de Villaviciosa. Porque le habría fastidiado mucho que algún extranjero hubiera tremolado allí su bandera antes que él. El primero de cuerda iba a Gregorio Pérez, el Cainejo, en una escalada de quinto actual que hicieron sin poner un solo seguro. Y en exclusiva para todos, declaraciones de una novia. La princesa, ¿eras tú? Sí, y se enamoró. ¿Y le fue difícil? ¡Qué va! ¡Fue fácil! Comprendí que aquel hermoso príncipe me amaba solo a mí. ¿Era fuerte y buen mozo? ¿Era apuesto y alto? En el mundo no hay otro como él, hermoso y gentil. ¿Y dijo que te amaba? ¿Te dio un besito? Eres tú el príncipe azul que yo soñé. Eres tú, tus ojos me vieron con ternuras de amor. Y al mirarme a ti, el fuego encendió mi corazón. Y mis sueños yo se hará realidad. Interior, Rolls-Royce, Silver Spirit, 6 litros, 3 cuartos, modelo 1986. Exterior, calle. ¡Mira, que viene, que viene, que viene! Bueno, tira ya sí, ¿eh? Es como un de más hoyo. ¿Qué? Cursi. Y el novio, decimos el novio, qué cara tiene. Oye, el novio me gusta a mí, ¿eh? Guapita, sí que me le pasa si no le digo. No, ya está usado. Esa Pamela. Desde el norte, de la esa, la de la Pamela, la de Pamela. Ahí la galo que se ha equivocado de boda. Mira que venía con Pamela. Es que no veo ni nada. No, a mí tampoco, pero. Bueno, bueno, bueno. No me empuje. Anda, mira, una de blanco. ¡Sacamos ya el arroz! ¡Sacamos ya el arroz! ¡Venga, va! ¡Vamos a tirarnos el arroz! ¡Venga! ¡Ah, beso luego! ¡Ay, no, es verdad! Bueno, pues confío. ¡Señora, que le he dicho que se quite, que no veo! Pues sí, siempre molestando. Siempre hay alguien por en medio, siempre. Eso dice. Por eso no, le tira. Señora, la de la Pamela, ¿se quiere agachar ya? Que no soy una señora. ¿Vosotras de qué generación sois? De la de Pite. De la de Pite. De la de Pite. ¿De qué generación eres? De la de Pite. Pita, Pita, komm zu mir zurück. Pita, Pita, warst mein bestes Stück. La generación de Peter. Peter, ich war so gemein. Später, später sieht man erst alles sein.